llegó a este lugar en este día, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Señor, te lo encomiendo, Padre, en tu mano. El que viene por primera vez, el que ha venido ya por muchas veces, Padre Santo, quiero pedirte que lo bendiga, Señor. Quiero pedirte que lo llenes con tu presencia. Quiero pedirte que tu Espíritu se desate sobre él. Que después de oír esta conferencia, esta predicación de tu palabra, bendiga, Señor, tu corazón sea sanado, tu corazón sea librado, Señor, del odio, del rencor, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Úsame a mí en esta hora, que yo sea tus manos, que sea tus pies, Señor. Que yo sea tu boca en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hoy es la segunda conferencia en nuestra serie de 40 días de perdón. Ven, hermanos, 40 días de perdón. Hace 8 días empezamos hablando acerca de lo que es el perdón de Dios. Y el miércoles complementamos la enseñanza y hablamos del precioso perdón de Dios. La maravillosa experiencia de experimentar en nuestra vida el poder, el perdón de Dios. Pero hoy, con el ánimo de dar la necesidad, de que usted vea la necesidad de esta serie de conferencias de 40 días de perdón, vamos a meditar sobre el odio, sobre el rencor, sobre la amargura. Vamos a meditar sobre el enojo, sobre la ira, sobre todos estos sentimientos que tienen que ver con el perdón. Quiero que usted vea hoy y que a través de la palabra descubra lo penoso y lo dañino que son esos sentimientos. Y que usted pueda descubrir también a través de la palabra de Dios las consecuencias. Es decir, no es que una persona dice, yo odio a fulano y ya, y eso va a ser así nomás. Que el odio es una cuestión que está estática, que no produce efectos, que no produce consecuencias. Entonces, a mí me cae mal, me cae gordo, yo no le hablo, yo quiero ni mirarlo, no quiero ni determinarlo. Y la persona crea de alguna manera que eso se queda así y nada más. No, señor. El odio tiene efectos en la vida. El odio tiene consecuencias en la vida y es lo que vamos a descubrir hoy en la palabra del Señor. Amén, hermano. Entonces, el primer efecto del odio, usted lo encuentra allí en Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 9. Búsquelo allí. En la pantalla están los pasajes bíblicos para aquellas personas que vienen por primera vez o que recién están viniendo a la iglesia. No han podido comprarse una Biblia, pero que pronto se van a comprar su Biblia. Y ya no necesitarán la pantalla, sino mirarán en su Biblia. Eclesiastés 7:9 dice la palabra de Dios. No te apresures a enojarte. A ver cuántos enojones hay aquí. Ninguno, ¿verdad? Aquí no vemos ningún enojón, ¿cierto? No te apresures a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Su vida dice, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La Biblia, el Señor, nuestro Dios, está catalogando a una persona que se deja llevar por el enojo como un necio, dice la palabra de Dios. Él le dice, si te dejas llevar, no si te enojas, ¿verdad? Sino si te dejas llevar, como dice allí, si te dejas llevar por el enojo, si te apresuras a enojarte, entonces eres una persona necia. Entonces cualquiera dirá, bueno, pero eso es enojarse. Eso no tiene nada que ver con el odio. ¿Por qué habla ese pasaje? Bien. Porque el enojo y el odio se relacionan. Entonces, el odio, una definición del odio podría ser un enojo represado, un enojo reprimido. Usted se enojó con alguien, usted tuvo un disgusto con alguien, alguien le dijo una palabra que no debía decirle, alguien le dijo tuvo alguna actitud fea con usted. Y entonces usted se enojó y permitió que ese enojo se siguiera en su vida, siguiera por días, siguiera por meses, siguiera por años en su vida. Y ese enojo, que al principio tal vez solo fue un mal genio con alguien, se convirtió en un odio, en un aborrecimiento en el corazón. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia del que se deja llevar por el enojo? ¿Qué dice la Biblia acerca de aquel que le da rienda, no contiene, no trabaja con ese enojo de tal modo que se le vuelve un odio? Dice la Biblia allí, clarito, dice que esa es gente que... pregúntele al de al lado, ¿usted es necio? ¿Usted es necio? Si tiene odio en el corazón, dice la Biblia, no es necio, es más que necio. Ahora, ¿qué es necio? Vamos a usar sinónimos de necio para que pueda comprender usted lo que la Biblia quiere decir cuando habla de un necio. ¿Quién es un necio? Un necio es un idiota. Un necio es un estúpido. Un necio es un tonto, es un tarado. Un necio es un atarantado. Un necio es un... Un necio. ¿Le quedó claro lo que es un necio? Ahora imagínense, si la Biblia dice que el que se deja llevar por el enojo es un necio, figúrese qué pensará Dios de aquel que se dejó llevar por la ira tanto, por el enojo tanto, que invirtió ese enojo en un odio. No es un necio, es más que un necio. Pregúntele al lado, ¿usted es un necio? Pregúntele, ¿usted es un necio? Sí. ¿Usted es un necio? Díganle, pregúntele. Si nos dejamos llevar por el enojo, ¿somos qué? Es el primer efecto. Nos hace necios el odio. Nos hace unos tontos. ¿Qué? Porque usted se da cuenta que al fin y al cabo, y al transcurrir del tiempo, el necio no paga. Ser necio, perdón, el odio no paga. El odio paga mal, mejor dicho. Lo único que usted va a recibir en retribución del odio son cosas malas. En segundo lugar, el odio no solo nos hace necio, sino que el odio nos amarga. Va a Génesis capítulo 27. El odio nos amarga, hermano. Génesis 27. Esta es la historia de Isaac, recuerda Isaac, de Jacob y de Esaú. Usted sabe que Jacob y Esaú fueron gemelos. Pero como nacieron al mismo tiempo, pero primero fue parido Esaú. Y después Jacob, y entonces por eso Esaú era el primo. El primogénito en aquella época tenía muchas, muchas privilegios, gracias, ¿qué haría yo? Privilegios, muchos privilegios tiene la persona, tenía el que, Esaú tenía el tenía. Por ejemplo, tenía la primogenitura y era la mejor parte de la herencia. Esa, ¿verdad?, de pura trampa, aprovechando el momento y diríamos la oportunidad, se la robó Jacob Esaú, que él tenía su cosita ahí. Pero también tenía parte en la mejor bendición del padre, que era eso. Cuando el padre anciano iba a morir, acostumbraba a orar por cada uno de sus hijos, pero al que más bendición le daba era el primero de todos. O sea que Esaú tenía derecho a esa primera bendición. Entonces ya Isaac está para morirse, está ciego, está postrado en cama. Y entre Rebeca, ¿verdad? Era la, Isaac, Rebeca, ¿no? ¿Sí? Sí, Rebeca. Rebeca era la esposa de Isaac. Entre Rebeca y Jacob hacen toda una taramoya, dirían por ahí. Una trampa, sí. Para robarle esa primera bendición a Esaú y que esa bendición fuera para Jacob. Esto es porque Rebeca quería matar a Jacob que a Esaú. Ya lo que hace las preferencias de ellos. Entonces estaba en la cama, ¿verdad? Y se acercó Jacob. Y entonces Isaac no era bobo. Y como Esaú era más peludo, Jacob era lampiño. Lo primero que hizo fue tocar. Y cuando lo tocó, tocó bello. Y eso era porque Rebeca y Jacob habían matado el animal, y cuando mataron al animal, le pusieron la piel del animal en el cuerpo a Jacob. Claro, cuando Isaac estaba ciego, tocó, pues él tocó, fue peludito. Y entonces le dice a Jacob estas palabras, le dice, pues te toco, ¿verdad? Y estás peludo como Esaú, pero hueles a Jacob. Ahí nació, le dije, no era ego, precisamente. ¿No es cierto? Pero le dijo, pero bueno, y Isaac ora por Jacob y le da la primera bendición y la mejor de todas a él. Cuando va entrando Esaú con la sopa que le había dicho el papá, le había hecho una sopa, le dijo, papá, aquí te traigo esta sopa, y después de que te la tomen, me bendice. Y Isaac le dice, pero ¿cómo va a ser si ya te bendije? No, a mí no, vi, aquí vinieron y estaba peludo y todo, y yo le di la bendición. Está bien, ¿verdad? Eso fue Jacob que se la robó otra vez. Y entonces el versículo 34 de Génesis 27 nos dice cuál fue la primera expresión de Saúl cuando vio que eso ocurrió. 27:34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y amarga, supiera la frase amarga ahí, y amarga, ¿qué, hermano? Exclamación. El odio está enraizado, es primo, son primas, y por no decir que hermanos, con el odio. Y exclamó amargamente, o sea, la amargura entró a su corazón en ese momento. Ya venía amargado, pero ahora se amarga peor. Y el versículo 41 nos muestra esta unión que hay entre la amargura y el odio, el aborrecimiento. Versículo 41 dice: y Esaú aborreció, odió a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y mataré a mi hermano Jacob. Entonces, la amargura y el odio van juntas, son primas y son hermanas. De tal manera que a partir de ese momento, Esaú aborreció, odió a su hermano. Y pensó: lo único que nos falta es que estamos de luto, mi papá. Porque si no, yo ya lo mataría, porque ya me quitó mi primogenitura y también me robó mi bendición. Entienda eso. El odio no viene solo. O la amargura no viene solo. Vienen siempre acompañados, y estos son hermanos. Hebreos 12:15 tiene algo que decirnos acerca de la amargura en el corazón. Hebreos 12:15, imagínense. Hebreos 12:15. 13. Imagínense. 12:15. Dice la palabra de Dios allí: mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Que no brote ninguna raíz de amargura que os impida, y por ella muchos sean contaminados. Y nos dice dos cosas sobre la amargura. Lo primero que nos dice sobre la amargura es que es como una semilla. Cuando alguien le dice a usted algo que usted no quiere, es una semilla que se arroja en el corazón. O tiene una actitud con usted que no debe, es una semilla que se arroja. O lo ofende o le quita algo, eso es una semilla que se arroja en su corazón. Y esa semilla, si usted no la desarraiga inmediatamente, empieza a crecer, y ahora ya no es una semilla, sino que ahora es una ¿qué? Una raíz, nos dice ahí. ¿Una qué? Una raíz. Ahí no habla de la raíz de amargura. O sea que la amargura no es estática, la amargura crece. Empieza una cosa pequeñita y luego crece a raíz, y luego, como todos sabemos, la mayoría de raíces crece a planta, y de planta que siga creciendo y ya tiene ramas y sale fruto y toda esa cuestión. Entonces, siempre, a diario, el enemigo está permitiendo que semillas de amargura sean sembradas en nuestro corazón. Y si nosotros no trabajamos con esas semillas de amargura que siembran en nuestro corazón, estas crecen. Nos hacen vivir vidas miserables y nos dañan a nosotros mismos. Pero luego, el final del versículo 15 nos dice que la amargura no solo nos afecta a nosotros, y no solo nos va a hacer daño a nosotros y nos va a hacer vivir vidas miserables a nosotros, sino que también a los demás. Porque la amargura se extiende, sale usted y sus tentáculos llegan hasta las personas que le rodean. Aquí particularmente, hablando de personas de la iglesia, dice que cuando hay una persona amargada en la iglesia, esa persona daña al resto, esa persona afecta al resto, ministra al resto, dice ahí el texto. Pero no por eso podemos, dejamos de pensar que una persona amargada no daña a la gente de la iglesia, también daña a su familia. Y es grave eso. Y también daña su entorno laboral. Y también daña su vecindad. ¿Me hago entender, hermano? Pasó a Caín. Caín le ocurrió algo. Y él se enojó contra Moisés. ¿Enojó contra quién? Dígalo, Moisés. Contra Abel, ¿verdad? Se enojó contra Abel. Y tomó, se paró frente a Abel. Y no trabajó con ese odio. No trabajó con ese enojo. Sino lo dejó ir. Y un día ya ese enojo, esa amargura había crecido tanto en su corazón. Que lo invitó al campo y le dijo, camine que le tengo su guardadito, camine. Y cuando está en el campo se abalanzó y lo mató. Y luego viene el castigo de Dios sobre Caín por lo que había hecho. Uno dice, bueno, ya está ahí, hasta Caín. No, luego Génesis capítulo 4, versículo 17 en adelante. Usted lee allá 23 y 17 al 24. Usted mira allí que hay un descendiente de la línea de Caín que se llama Lamec. Génesis 4:23. Y va a ver cómo la amargura de Caín afectó sus generaciones. Sus hijos, nietos, bisnietos fueron afectados por esa amargura. Mire lo que dice el versículo 23. Este Lamec es descendiente de Caín y dice, y dijo Lamec a sus dos esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad, a un hombre maté porque me hirió y a un joven que me golpeó. ¿Se le parece esto a algo que hizo Caín? Pero luego, aquí venimos la conexión y dice, y Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Ahí está la conexión. La amargura afecta a sus hijos, sus nietos, bisnietos. La amargura afecta su relación familiar, no es gratis. El odio no es gratis, no es que yo voy a odiar y ya, y todo va a quedar ahí. El odio destruye, lo daña. Espero que el Espíritu Santo le esté haciendo entender la gravedad de ese sentimiento. Y abrir cabida a ese sentimiento en nuestro corazón. La persona amargada se vuelve aborrecedora. La persona amargada lo manifiesta con tristeza, su sensibilidad, nada le gusta. Todo la pone de mal genio, está resentida. Y debe prepararse, si quiere seguir viviendo con ese sentimiento, debe prepararse para una vida así. Una vida odiosa. Y una vida donde también será odiado por otros. Una vida de mal genio, de ira, de resentimiento, de tristeza. Porque de esta manera paga el oro a quien decide hacerse esclavo de él. En primer lugar, entonces, el odio me hace más que un necio. En segundo lugar, el odio me amarga. Y en tercer lugar, el odio le da oportunidad al diablo en mí. Miren lo que le pasó a Saúl, primero de Samuel 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18, 6 al 11. Vamos a entrar aquí al mundo de los espíritus. Cosas que solo Dios revela, al mundo de los demonios. Un día Saúl decidió decir, yo no más con Dios, se aburrió de la buena vida, se aburrió de ser el siervo del Señor, se aburrió de esas cosas y dijo, no, yo desobedezco y decidió desobedecer a Dios en algo mínimo. A partir de ese instante que él decidió desobedecer a Dios y empezar a hacer su propia voluntad. A partir de ese momento, dice que un demonio vino a atormentarlo. Y la única manera que Saúl hallaba alivio de ese tormento que ese demonio le causaba, era que le trajeran a David. David tocaba el arpa, amén. Y cuando David tocaba el arpa, dice la Biblia que Saúl tenía alivio de ese tormento que el demonio le causaba. Ha pasado el tiempo. En esa época no conocía, bueno, sí, ha pasado el tiempo. David mató a Goliat ya. Es famoso, ha salido a las guerras y se ha vuelto un paladín, pues, guerrero. Y entonces, las mujeres, muy imprudentemente, las mujeres del pueblo, salen gritando con pandero y danza y toda la cosa, se hicieron una canción que decía, David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y dele. Y Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y jondiele. Y el pobre Saúl cada vez que oía a su hermano estaba, se enojaba. Mire, ahí lo dice el versículo 8, dice, y Saúl se disgustó en gran manera. ese dicho le desagradó. Y el versículo 9, desde aquel día Saúl miró a través de David. Quiere decir, allí decía, a partir de aquel momento lo miraba con reserva. Es decir, Saúl permitió que resentimiento, el enojo, el odio, el aborrecimiento tocara su corazón. No trabajó con eso, no renunció a eso, le dio vía libre a esa situación en su vida. Y como resultado de esa situación, siga leyendo lo que dice ahí el versículo 10, al día siguiente. Mire lo que le pasó al día siguiente. Esto no le pasó después, no le pasó un año después. Le pasó al día siguiente, que empezó a sentir odio. Al día siguiente, un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl y deliraba en su casa. Mientras David tocaba el arpa, solía, Saúl, que tenía una lanza en su mano, se la arrojó. Es decir, antes, dos cosas, mejor le voy a resaltar aquí. Número uno, ¿qué le pasó por abrir la puerta al odio en su corazón, a la amargura, al enojo, a la ira? Le abrió la puerta al diablo y al otro día un demonio vino a atormentar. Yo creo que eso tiene conexión. Y ahorita lo veo en un pasaje donde se va a dar cuenta que el odio y la posesión demoníaca, los ataques del diablo, tienen una relación. En este caso le pasó eso. Uno es, al otro día, dice, ¿el qué? Vino el diablo sobre él. En segundo lugar, quiero que note ahí que ya ni siquiera el arpa de David lo aliviaba. Antes su alivio era el arpa de David. Saúl descansaba del tormento que ese demonio ponía sobre él. Pero ahora David estaba ahí tocando el arpa y ni de esa forma dio paz. Porque su situación en lo espiritual se empeoró desde que permitió que el odio tocara su corazón. Efesios capítulo 4, versículo 26. Mire la conexión que hay aquí. Este pasaje es igual al de Saúl, sino que esta es una historia y esto es doctrina. Nada más, esa es la diferencia. Efesios 4, 26, 27 dice: si os enojáis, no pequéis. Es como, está diciendo ahí, bueno, la idea es que un cristiano no se enoje nunca. La idea es que un cristiano nunca tenga ira, nunca tenga mal genio. Esa es la idea. Pero si le llega a pasar, ¿verdad? Que a nosotros eso casi no nos pasa, eso casi no nos ocurre. Eso es al de al lado. Pregúntele, ¿usted se enojó? Dígale. Porque yo no odio. Si os enojáis, o sea, si les llega la rabia, enojo, ira, o sea, como que tienen derecho, les puede pasar, pero lo que no les puede pasar es, si os enojáis, no pequéis, no puede pecar en ese enojo, o sea, no puede agarrar a gritar, a golpear, a insultar en medio de ese enojo, ¿bien? Pero lo otro que tampoco puede hacer, según el versículo 26, es no permitir que el sol se ponga sobre su enojo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Léalo ahí. Que el sol no le dure, que el sol. Que el enojo no le dure, que todo el día. Hermano, yo me fui. ¿Cómo hemos roto ese mandamiento día tras día, vez tras vez, verdad? No tiene derecho a pecar en medio del enojo y tampoco tiene derecho a que ese enojo le dure todo el día. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, versículo 15, ¿qué pasa? Le está dando lugar al diablo. ¿Le está qué? Dando lugar al diablo. ¿Es lo mismo que le pasó a Saúl, no? ¿Cuándo fue que el demonio vino sobre él? ¿Otro día? Se durmió con el enojo. Ahí sí queda como la película Durmiendo con el enemigo. Durmió con el enojo y al otro día ¿qué? Vino el diablo. Y lo mismo. Si usted decide permanecer con ese odio, prepárese. Prepárese para la crueldad del diablo. Prepárese para el ataque del diablo. Prepárese para eso. En cuarto y último lugar. Número uno, el odio nos hace más que necios. Número dos, el odio nos amarga. Número tres, el odio da lugar al diablo en nuestra vida. Y número cuatro, por último, el odio anula La comunión con Dios, este es el peor de todos los efectos del odio. El odio anula la comunión con Dios. Vamos a leer los pasajes. Se lo explican solitos, pero vamos a reflexionar sobre él. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. ¿Qué dice el versículo 9? Dice ahí. El que dice que está en luz. Bueno, busque por favor, te doy el espacio para que lo busque. Primera de Juan 2.9, dice, el que dice que está en luz. ¿Qué quiere decir eso que está en luz? El que dice que es cristiano, eso es estar en luz. El que dice que ama a Dios, el que dice que no, que Dios es lo máximo para él, que Dios es todo para su vida, que ya él se ha convertido a Cristo. El que dice eso, dice, y aborrece a su hermano. Particularmente aquí se está refiriendo, para que usted se fije lo grave que es eso, a otro cristiano. Pero el que odia a otro cristiano, que tiene un enojo, un resentimiento, un odio ahí en el corazón hacia otro cristiano, dice, versículo 9, aún está en tinieblas. Esto no quiere decir que si odio a mi familia, ya no, entonces estoy bien, todo está perfecto. Ah, pero si odio a otro cristiano, no. Que odia a otro cristiano, pero por tensión, el que odia a otras personas, dice ahí, todavía está en ni ama a Dios, ni se ha convertido a Cristo. Esto es prueba suficiente para saber si uno es cristiano, ¿no? No importa si le sirves al Señor en el ministerio, no importa si vienes a la iglesia, si estudias la Biblia, no importa nada. El hecho que uno aborrezca a otra persona ya es prueba suficiente que todavía permanece en las tinieblas. Luego el versículo 11 nos dice, pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, esta persona está en nada. No le amaneció todavía. Pero si yo leo la Biblia, pero si yo vengo al culto, pero si yo le sirvo al Señor, eso no es evidencia que soy un cristiano. Sí, pero según esto hace falta eso nada más para saber que usted sigue en tinieblas. Es que haya odio. El odio corta la unión con Dios. Luego, primera de Juan 3, 14, 15, nos dice otra cosa. También, como quien dice, el que odia está engañado, creyéndose en algo que no es. Luego, 3, 14, 15 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. La prueba es esa. Si eres cristiano, la prueba es que amas. Primordialmente a los cristianos los amas. Pero eso no quiere decir que a las demás personas no. Y luego dice, el que no ama aún está muerto. Y luego el 15 dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente. Ya lo saben, no es necesario balear a una persona, dejarla tirada ahí para que usted sea catalogado asesino. No quisiste tomar un puñal y enterrárselo a alguien, según la Biblia, para que usted sea señalado de asesino. Por el hecho de odiar, de aborrecer a una persona, sobre todo otro cristiano, pero por extensión al resto de las zonas, hace de esa persona un asesino. Si odiamos a los asesinos, y sabemos que ningún asesino tiene vida eterna. El odio corta la comunión. El Espíritu Santo le está hablando. Último pasaje. Quiero preguntarle aquí, levante la mano, ¿cuántos aman a Dios? Pero díganlo con amor. A ver si siento. Primera de Juan 4. Dice, alguno dice yo amo a Dios, como lo acaban de decir. Y yo. Y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Esas dos cosas no pueden ir. Amas a Dios o aborreces a Dios. Pero aborreces a alguien, sobre todo a otro cristiano, y por extensión a alguna otra persona, es mentira, mentira, mentira, mentira. Te ama y yo amo. Porque no ama a su hermano a quien ve, pues no puede amar a Dios a quien no ve. Va a terminar ya. No odia gratis usted y yo. No es que decimos me cae mal y ya, y es gratis y ya. No es que decimos no lo saludo, no merece mi saludo, no le hablo. La indiferencia y ya. Es gratis. Es gratis. Tiene sus consecuencias. Número uno, la Biblia dice que usted es más que un idiota si hace eso. Más que un estúpido si hace eso. Actúa con insensatez. Dos, la Biblia dice que usted será una persona amargada. Que si no quiere renunciar a ese odio, usted tendrá que entonces aprender a vivir con la tristeza, la amargura, el mal genio, el odio con su alma. Y su familia misma, los que usted ama, serán afectados por eso. En tercer lugar, la Biblia dice, el odio le abre las puertas al diablo en nuestra vida. Un día de odio es suficiente. Un día de odio es suficiente para que el diablo entre y haga lo que. Ahora imagínense cuántos de nosotros llevamos años odiando a alguien, meses odiando a alguien. Todavía decimos, ¿y por qué no encuentro paz? ¿Por qué no hay paz? En tercer lugar, el odio. Corta la comunión con Dios. Estas son dos cosas que no van juntas. Cristiano y odio son como el agua y el aceite, totalmente incompatibles. Cristiano y odio no se juntan, es imposible que vivan juntos. Usted es cristiano. Usted es una persona que odia. No puede ser la luz. Vamos a ver un video para terminar. Cortico, prendan la luz. Dejémonos de pie, mejor todo. Apenas escuchemos el video. Veamos el video. Vamos a entrar en oración. Tuve un ataque con ese. Estamos a punto de hacer, y espero que por la palabra lo haya entendido, es tan, tan vital, tan importante. Prepare su corazón. No voy a hablar hoy, no estoy hablando hoy de perdonar, solo estoy hablando de lidiar con el odio en nuestro Oh, cariño, díselo con amor a Él. Es tan grave que si hay odio en tu corazón, todo esto que acabas de cantar expira. Qué grave es la situación. Es mentira todo lo que acabas de decir. Te pregunto, ¿quién odio hacia alguien? Examínate esta mañana. ¿Hay rencor en tu corazón hacia alguien? Guardado y sobre todo pregúntate hacia otro hermano cristiano, hacia otro cristiano, no lo quieres ver, no lo quieres saludar, le haces el feo. Oh, amado, si hay odio en tu corazón, toda tu devoción solo es mentira, solo engaño. A tus ojos, pregúntate, ¿odias a alguien? ¿Estás enojado contra alguien? Pregúntate, ¿es que eso será así nada más? ¿Es solo el hecho de odiar y nada más? No le empiezas a hablar a Dios acerca de ese odio que le tienes a esa persona. ¿Quién es? ¿Sabes? El diablo ha sembrado semillas de amargura en tu corazón. Y ya no son semillas, ya son árboles. Vas a arrancarlos hoy, hermano. Vas a arrancar hoy todo ese odio. ¿Por qué no empiezas a ser sincero con Dios ahora, abrir su boca y darle ese odio que tienes? A tu familiar, a tu cónyuge puede ser, y a tus hijos. Si algún hermano aquí de la iglesia o de otra iglesia, háblale, dile, Señor, hay odio en mi corazón, hay amargura, Señor. Dile, Señor, estoy enojado. Abre tu boca, cuéntale, abre tus manos en tu corazón, preséntale hoy tu corazón al Señor, dile, ay, aquí arrepentimiento. que renuncies a eso. Quítate de ti, aleluya. Quita el pie esta oración, pero si tú dices, pastor, ora por mi pastor, tengo odio en mi corazón, ¿por qué no oras por mí? Te voy a invitar a que pases aquí adelante, para orar por ti. ¿Quieres que ore por ti? ¿Sientes odio en tu corazón? ¿Correces a alguien? ¿Tienes un resentimiento hacia alguien? Ven, córrete adelante, hermana, córrete para adelante, lo más cerca de mí que pueda. Ven, ven hermana, ven hermano. Ven a este lugar. Pasa aquí, cuando pases aquí levanta un brazo, dile, Señor, hoy es el día de mi sanidad. Hoy es el día de mi sanidad, aleluya. Ven, varón, ven, ven. Si también quieres que ore por ti, si necesitas que ore por ti, ven, varón, ven. Señores sanantes, los líderes de la iglesia, por favor, estén listos para ayudarme a orar. Pasen aquí al frente también ustedes para que me ayuden a orar por las personas. Y gente quebrantada, aleluya, ven, ven para que me ayudes a orar. Ven aquí al frente. Dios quiere hacer esa obra en tu corazón. Pero tienes que ser sincero con Él y decirle, reconocer ese odio, reconocer esa rabia, esa amargura que hay en tu corazón. Ven adelante, ven adelante, ven adelante. Tú lideraste frente a esa persona, ponle las manos en la cabeza y ora a ella. Aleluya, aleluya, gracias, Señor. Levanta tus manos, iglesia. Gracias, Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre, gracias, Señor. Adora al Santo de Israel. Que descienda su lluvia. Que descienda su fuego sobre este lugar. Y Señor, envía tu Espíritu. Envía tu Espíritu a cantar hoy. A traer la presencia de Dios. Levanta tu brazo. Abre tu corazón. No quiero volver a mi silla. Ahora por la gente, líder. Hazte frente a la persona, hermano. envía tu lluvia, Señor. Toda llena. Dale tus manos a mí, adora. Adora mi gloria. De su presencia. Toda, toda, toda. Sana hoy a tu pueblo. Tus corazones, Jesús, que te necesitan, Señor. Respiran, Señor. Tu fuego queme hoy, Señor. Restaure tus paredes. De tus manos alto. Trae la presencia de Dios con tu adoración. Con tu adoración, con tu amor, este amparo. Manda lluvia, Señor, manda tu fuego, Padre, a tu presencia hoy, Señor. Oh, santo, santo, santo Rey, derrama, derrama de tu espíritu sobre este lugar, Señor. Más y más, desciende el Espíritu Santo de Dios. Canta y te llama, canta la presencia de Dios. Todos, aún los que pasaron aquí adelante, levanten sus brazos, digan: derrama de tu Espíritu. Enciende hoy tu fuego. Desciende hoy tu fuego. Sana mi salida. Vamos esta mañana a tomar la ofrenda.